Ese sí soy yo. Ese sí soy yo. Venga, coge. A ver, espera. ¿Sí? Sí. Hola, colega. Dile que estás grabando la llamada. Vale, por su seguridad estoy grabando la llamada. Vale, vale. No, y además está, además... Perfecto, dígame. ¿Perdón? No, dile que está en directo. Mi nombre es José. José, encantada, José. El mío es mi Fernández. Dile que está encantado. Encantada igualmente, José. ¿Con qué compañía tiene usted actualmente la línea, José? Pues actualmente tenemos la línea con Telefónica. A ver el servicio. Sí. Y le podemos dar servicio, ¿vale? ¿Me van a mirar el servicio? Sí, para ver si le podemos dar línea. Vale, perfecto. Vale, a ver qué parece. Convidé y todo. Primero te llaman a spamear y luego vale. Te miran si te pueden dar servicio o no. En el momento, José, flipa. ¿Sí? No tenemos línea directa, pero le daríamos línea indirecta. Sería a través de Telefónica, solo pagando a Yastil, ¿eh? ¿Cómo que? O sea, no tienen línea directa, pero me la darían indirecta. Eso es. Y... Servicios compartidos. El caso es que yo de compartir no soy mucho. Bueno, es la línea que le podríamos dar. Ya. ¿Una DSL de 10 megas? Es que yo tengo un poquito más. ¿Con Telefónica? Con Telefónica, claro. No. ¿Que le extraña? ¿Con ellos? Que le extraña. Yo tengo con Telefónica VDSL. Ah, vale. Si ustedes me pueden dar VDSL y algún extra más, llantas o lo que sea, sin problemas. No. No podemos darle VDSL. No pueden, ¿no? 10 megas, el ADSL indirecto de 10 megas. Indirecto. Uf, es que si es indirecto, chungo, porque además compartido con Telefónica, ya sabemos que dos vale, pero tres son multitud. Bueno, pues de momento está funcionando muy bien. Mire, la cobertura, la FPH, está planificada. ¿La cobertura de qué, perdón? ¿La cobertura de qué? Mire, me pone cobertura CPPH planificada. Ah, la CPPH. Eso es. Vale, y no le pone nada de los de QRS ni los QSSL, ¿no? No. Nada, claro. No, pues... Es todo lo que le puedo ofrecer, José. No, pues ya, si ni eso, ni un bocata calamares ya, ahí no, mal vamos, ni ¿eh? Eso. No, ni eso, José. Pues... Tendría que ser una línea indirecta de 10 megas. Nada, pues entonces no tenemos trato. Pídele más comida. Pues muy amable, más comida. Vale. Gracias. Un saludo.